parece que están deficitarios de equipo. Pero lo más importante, las lealtades humanas, las lealtades políticas y las lealtades valóricas no se transan en el mercado ni en la bolsa. Y que lo sepa muy bien el candidato a la derecha. ¡No, no!